falte tú. Que no falte mi madre. Que no falte mi madre. Mis hijos. Y la mujer que me ame. La mujer que me ame. No cambio lo que soy. Por mí que hablen lo que hablen. Que hablen lo que hablen. Pa' todos sale el sol. Tendido en el jale, tendido en el jale. Conocí el camino a temprana edad. Aceptarlo en mi mente no estaba mal. Por el monte punta al norte con la nacional. Aprendí el modo, todo marchaba normal. Me hice de confianza para trabajar. Lo hice bien, el de arriba estaba mal. En la lista negra mi nombre y varios más. Sin deberla ni temerla no había para atrás. La ruta de memoria me las aprendí. Cuadré la jugada y salí de ahí. Para poder sobrevivir. La libertad se escapaba de mí. Me falte todo. Que no falte mi madre. Que no falte mi madre. Mis hijos. Y la mujer que me ame. La mujer que me ame. No cambio lo que soy. Por mí que hablen lo que hablen. El jale. Sé que el camino fue entre los nopales, hundido en el fondo y tuve que atorarle. Mi quepa bien firme, no voy a olvidarme. Bre de familia como ya son tantos locos de chavalo. Me gustó lo malo, la calle, mi casa. Fueron varios años, salí con la mente y cambiarlo he jurado. Agradecido estoy con mi compadre, confianza tenemos firme, se la sabe. Los años me pesan de tanta experiencia, vivencia de vida y tanto desmadre. Respeto para mi apa, porque en malos momentos a mí me hace fuerte. Los tiempos cambiaron. Da fruto el negocio, lo que antes soñaba y ahora voy por todo. Yo solamente aquí le sigo siendo el mismo, no me cambia el billete. Ya todo ha pasado, yo vivo el presente y hay 9 de agencia, pegamos se puede. Soy aquel que va bien, si en el camino batallé. Aunque fue oscuro y ahora digo la libre. Que me falte todo, que no falte mi madre. Falta mi madre, mis hijos, y la mujer que me ame, la mujer que me ame. No cambio lo que soy, por mí que hablen lo que hablen, me hablen lo que hablen. Pa' todos sale el sol, ando tendido en el jale. Lo único que te pido, por favor, porque estoy bendecido, porque lo tengo todo. La riqueza aquí se queda. Amén. Hijos del Golfo, la cúpula récord.